Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas, allá en la capital, en Santiago de Chile. Desde Valparaíso, el principal puerto del país, les saluda Ricardo Loyola con la intención de invitarlos, como lo hacemos cada semana, a este encuentro con nuestra música latinoamericana en su programa Cantores que Reflexionan. Durante las emisiones pasadas hemos podido recopilar un poco lo que es la influencia de la música uruguaya. Conocimos a dos grandes de esta música, especialmente al dúo Los Olimareños y al gran Daniel Biglietti, este último que dejó una huella bastante significativa en lo que fue nuestro movimiento propio en Chile de la nueva canción chilena. Recordar que de Daniel Biglietti se grabaron varios temas, no solamente por artistas conocidísimos, como es el caso de Víctor Jara, sino que también otros que no resonaron tanto en aquel tiempo por diversas influencias, especialmente partidistas, como es el caso del grupo Tiempo Nuevo de Valparaíso, que también grabó algunos temas de Daniel, y obviamente también Ángel Parra, y así, etcétera, otros artistas. También otros que grabaron composiciones del Uruguay fueron el conjunto Intijimani, por ejemplo, La Segunda Independencia, o con influencia también de Venezuela, pero con la última estrofa cambiada por el poeta Rubén Lena, Simón Bolívar, también en el caso de el Inti Illimani. Pero bueno, nosotros hemos hecho este recorrido en cuanto a lo que es la influencia a nivel latinoamericano, pero también hoy quería hacer un programa especial e invitarlos a participar de este, en el sentido que traemos dos presentaciones en vivo de uruguayos que vinieron al país, y específicamente vinieron a la ciudad de Valparaíso a presentarse, unos en programas de televisión, como lo dijimos, y otros en un escenario bastante importante que había en aquel tiempo, hasta el año 1980 aproximadamente, en la ciudad de Valparaíso, y que luego hasta el día de hoy ha quedado en un desuso manifiesto por falta de preocupación de las autoridades universitarias y de extensión casa de estudio, que no se preocupa por tener este escenario. En un primer momento vamos a escuchar lo que es parte de una presentación del dúo Los Olimareños, estos uruguayos, que si ustedes bien recuerdan, o lo pueden revivir a través de nuestra fanpage en Facebook, pueden buscar el programa que hicimos de Los Olimareños. Bueno, en ese programa nosotros comentábamos que más o menos en el año 1966-1967 el dúo visitó la ciudad de Valparaíso y grabó algunas presentaciones pequeñas, cortitas, en algunos programas de televisión aquí en Chile. Bueno, de uno de esos programas nosotros tenemos una pequeña grabación que vamos a escuchar a continuación. Yo creo que no merece más presentación, sino que solamente dejemos en el escenario al dúo Los Olimareños. De los tupamaros, flor de la bandera, emma de los tupamaros, flor de la banda oriental, el cielo de los cuatreros, miren qué oscuro que está. Bien haiga las medias lunas que lo andan por alumbrar. Bien haiga las medias lunas que lo andan andan por alumbrar. Con Venancio Benavides y Perico el bailarín saldremos a chusa y bola, a gatazo en el clarín. Saldremos a chusa y bola, a gatazo en el clarín. Pa' mí que los chapetones ya nos cuentan redotar, y es que no han caído en que somos poco pero bien montado, y es que no han caído en que somos pocos pero bien montado. Yo pide una águila mora volando sobre el Chilcar, era el alma cimarrona campeando a la libertad. Era el alma cimarrona campeando a la libertad. Cielo, mi cielito lindo, danza riendo y juncar, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. Prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. Primera canción fue una composición de Osvaldo de Castillo, Cielo de los Tupamaros. Vamos a continuar con un pasaje en texto de Rubén Lena, música de Isidro Contreras, a Simón Bolívar. Vuelve de nuevo Simón. Bolívar Simón. En el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tiene razón. Estamos haciendo un programa especial referido a lo que estábamos haciendo también en los otros ya pasados. Esto es recordar un poco lo que era la influencia de la música uruguaya en Chile y específicamente nuestra música latinoamericana también. Bueno, dentro de esa influencia nosotros tenemos, y lo hemos compartido en otros programas, como lo dijimos, que estos grupos, estos conjuntos, estos intérpretes vinieron a Chile. Y bueno, estábamos escuchando parte de lo que era la presentación del dúo Los Elimareños entre el año 1966-1967, que se hiciera acá en Valparaíso en un programa de televisión. Vamos a seguir con la última parte de este concierto, que es muy pequeñito, son 5 temas que interpreta el conjunto y que acá tenemos los 3 últimos que se presentan aquí en Valparaíso. Un registro inédito que les dejamos a ustedes aquí en Cantores que Reflexionan, de esta presentación en vivo en Valparaíso del dúo Los Olimareños. Bueno, ahora nos toca finalizar y lo vamos a hacer con una composición de uno de los poetas contemporáneos de más arraigo dentro de nuestra literatura, Mario Benedetti, es el texto. Es un cielito que ha musicalizado otro compañero artista de nuestro país, Emma Moraes. Su título es Cielo del 69. El aire viene de gloria, si no lo despeina el viento, si no lo

Lo anunciamos al comienzo también, que otro de los grupos de música uruguaya, pero quizás de una época anterior a lo que es la influencia o cuando surge ya este movimiento con Daniel Biglietti, con Alfredo Zitarrosa, con los Solimareños, está un grupo que se llama Los Carreteros. Ellos eran un conjunto bastante interesante de la música del Uruguay. Bastante difícil de pesquisar su discografía, por lo menos a nivel chileno. Muy difícil encontrar su discografía aquí en Chile. En Uruguay no lo es tanto. Pero este conjunto se basó más que nada en rescatar hitos del folclore neto uruguayo, sin muchas variaciones en el ámbito social. Sin perjuicio, que se dedicaron también a escudriñar parte de lo que era la historia, propiamente tal, del Uruguay. Ellos también en la década del 60, a fines de la década del 60, se presentan en el aula magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso de aquel entonces, hoy Universidad de Valparaíso. Se presentan en uno de los escenarios quizás más importantes de aquel tiempo, la década del 60 y 70, que luego fue mermando y prácticamente quedó en desuso tras su no habilitación y su práctica destrucción de cómo era ese escenario en un comienzo. Bueno, de esa presentación de Los Carreteros vamos a pasar algunos extractos a continuación aquí en Cantores que Reflexionan. También un registro inédito realizado en cinta reel por el gran maestro, que en paz descanse, Luis Pizarro Campos. Escuchemos al conjunto Los Carreteros en vivo en Valparaíso. Inmediatamente canta el Uruguay, cantan Los Carreteros. Gracias. Señoras y señores, tenemos un gran gusto en cantar para ustedes desde el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, auspiciados por el Instituto de Extensión Musical, que dentro de las programaciones estaba comprendida esta de Valparaíso. Esta primera parte que nosotros vamos a desarrollar a través de los instrumentos y de las voces corresponde a la época histórica de nuestro país. Es decir, nosotros tomaríamos la historia desde el momento en que Artigas se hace cargo de los orientales, digámoslo así, el 1801, y donde a pesar de que en una primera instancia estuvo bajo las órdenes de los españoles, cuando la Revolución de Mayo de 1810 se independizó de esa filosofía y adoptó la posición que después mantuvo hasta su alejamiento en 1820. Estas tres primeras canciones son de hombres que estuvieron junto con él en esas guerras, en todo lo ancho y lo largo de la banda oriental, que al final vino a quedar en solamente nuestro país como un pequeño territorio de 187.000 kilómetros cuadrados. Pero en esos momentos la banda oriental estaba compuesta por Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y lo que es actualmente el Uruguay. La primera de las canciones, de 1801, de Eusebio Valdenegro, un soldado artiguista que en cierta circunstancia que defendía las fronteras de Montevideo, escribió esto que nosotros hemos musicalizado con la forma rioplatense de Huella, los fogones del Blandengue. Los indios no dan la huella donde hubiera pasado la gente aquella. Que trafican esclavos, que venden negros, cambiándolos por rosas o por dinero. Cambiándolos por cosas o por dinero. Se va la segunda. De inmediato, del poeta más importante que tuvo el Río de la Plata, la piedra angular de la literatura gauchesca rioplatense, Bartolomé Hidalgo, el hombre que empleó dentro de una poesía culta el verbo gauchesco. Bartolomé Hidalgo tuvo el mérito de ser el creador de los hielitos patrióticos, herramienta dialéctica con que los orientales combatieron a sus enemigos ocasionales de ese momento, portugueses, porteños, ingleses. Estos hielitos patrióticos ocurrieron durante los dos sitios de Montevideo de 1811-1812 y 1812 finales a 1814, estando en esos momentos gobernando Montevideo Gaspar de Vigodet. Los patriotas llegaban hasta las murallas de Montevideo, que los que hayan tenido oportunidad de ir a la Plaza Independencia y una réplica mismo de la portada, y hasta ahí de a caballo solían venir a desafiar a los españoles, los godos, como ellos los llamaban en forma peyorativa, para que salieran a pelear. Estos hielitos están registrados en el Diario Histórico de Montevideo, que llevaba cotidianamente el poeta, autor del himno nacional, Francisco Acuña de Figueroa. Música. ranchos que mi Godel ha encerrado en su chiquero marchar al son de una gaita echando al hombro un jungueiro. Cielito de los gallegos, ay cielito del diopato, que salgan al campo limpio y vean lo que es tabaco. Que salgan al campo limpio y vean lo que es tabaco. Se encerró con sus gallegos y temiendo que lo pialen se anda haciendo el chancho rengo. Cielo de los mancarrones, ay cielo de los potrillos, ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lodillo. Brincarán cuando sientan las espuelas y el lobillo. Flacos, arnosos y tristes, los godos encorralados han perdido el pan y el queso por ser desconsiderados. Cielo de los orgullosos, cielo de Montevideo, piensan librarse del sitio y se hallan con el bloqueo. Piensan librarse y se hallan con el bloqueo. Estamos en Cantores que Reflexionan, recordando cómo es la influencia de la música uruguaya, especialmente en Chile, y más específicamente, cómo se vivieron estos conciertos de los uruguayos aquí en Chile, específicamente en la ciudad de Valparaíso. Ya habíamos apreciado la presentación del dúo Los Solimareños en Valparaíso, y ahora estamos con Los Carreteros del Uruguay, presentados en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso. Grabación de gentileza de don Luis Pizarro Campos, que paz descanse, técnico y controlador de Radio Valentín Letelier de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso en aquel entonces. Sigamos escuchando al este conjunto de Los Carreteros del Uruguay. Gracias. Completando un ciclo de 15 años de nuestra historia patria, de otro soldado artiguista que durante el éxodo, es decir, ese movimiento que Artigas realizó al enterarse del armisticio entre los españoles y los porteños, declarándose precisamente ahí la nacionalidad oriental y donde fue proclamado el jefe de los orientales, un soldado que iba con él de las misiones orientales, Andrés Guacurarí, era un indio, un tupamaro, fue adoptado por Artigas como hijo. Andrés Guacurarí, defendiendo las fronteras de la banda oriental contra el imperialismo portugués, recibió en cierta oportunidad un material para fabricar pólvora, lo que le permitió salir victorioso contra el general portugués Chagas. Posteriormente, el indio Andresito fue derrotado. Pero esta actitud de Artigas hizo que Andresito le escribiera esta carta en verso, que nosotros la dejamos a la consideración de ustedes. Reciba mi buena Artigas un un saludo de Misiones, de tanta gente amiga que apoya sus ambiciones. Seguimos en libertad, siempre muy agradecidos, nunca habrá fatalidad que a su gesto ponga olvido. En nuestro pueblo se espera ver en su oportunidad como nuestra raza entera modelo es de humanidad. Desde Yapeyú al norte cuidamos el Uruguay, observando todo bote que cruza hacia el Paraguay. Ya hemos organizado nuestra gente en lo civil, así estamos preparados para enfrentar a cualquier vil. Es buena la disciplina de toda nuestra milicia, es toda gente de estima y que adora la justicia. En Yaguarete y Coral gran alegría reinó cuando la pólvora mira recibió. Así engrandeceremos el poder de pueblos libres, finalmente triunfaremos en la tierra de los tigres. Siguió el ejemplo de Ancina, llegó al fin de 10 estrofas, creo serán medicina con la pólvora y estufa, creo serán medicina con la pólvora y estopa. Señoras y señores, en esta segunda parte vamos a desarrollar algunas de las formas del folclore nuestro, que también está integrado al folclore argentino por razones obvias, por colonización, por ámbito geográfico común, por cultura común y otros factores. Cierto también es que muchas de estas composiciones o formas musicales ya dentro del folclore fueron creadas precisamente en la Banda Oriental, ese movimiento político, social, económico gestado por Artigas. La primera de ellas, la más importante de este ciclo, la cifra, donde el payador la utilizaba también como arma dialéctica para combatir a los contrincantes políticos de esa época. En realidad, el texto literario de esta cifra no tiene nada de las letras de aquel tiempo, pues se han perdido y solo han quedado fragmentariamente algunas estrofas de las mismas. Pero es de un creador del nativismo en nuestro país, el doctor Elías Regules, que en 1872 formó la sociedad criolla que hoy lleva su nombre. Mi tapera. Entre los pastos tirada, entre los pastos tirada como una prenda perdida, en el silencio escondida como caricia robada. Completamente rodeada por el cardo y la flechilla, como larga golilla va bajando la ladera. Está una triste tapera descansando en la cuchilla. Allí en ese suelo fue, allí en ese suelo fue donde mi rancho se alzaba, donde contento llegaba, donde a vivir empecé. Donde cantando ensillé mil veces el pingo mío, en esas horas de frío en que la mañana llora. Cuando se moja la aurora con el vapor del rocío. Donde mi vida pasaba, donde mi vida pasaba entre goces verdaderos, donde en los años primero satisfecho retosaba, donde el ombú conversaba con la calandria cantora, donde noche seductora cuidó el sueño de mi cuna. Con un beso de la luna sobre el techo de Totora. Donde resurgen valientes, donde resurgen valientes mezclada con los terrones, las rosadas ilusiones de mis horas inocentes, donde delirios sonrientes brotar a millares vi, donde palpitar sentí lleno de afecto profundo. Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Donde el aire perfumado está de risa escrito, y donde en cada pastito hay un recuerdo clavado. Tapera que en mi pasado con olores de amapola entusiasmada en arbola, y que siempre que la miro dejo sobre ella un suspiro para que no esté tan sola. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Este programa especial en el cual hemos pasado registros más largos, pues son inéditos, no se habían pasado nunca, pero nunca por una emisora en la actualidad. Se pasaron en su tiempo en la década del 60 y 70, cuando Radio Valentín Letelier era dirigida por el gran Demetrio Hugo Muñoz, que se encuentra radicado en Suecia actualmente. Pero luego de eso se guardaron en antiguas cintas reel y quedaron ahí a su suerte. Algunas se perdieron, otras simplemente quedaron ahí tumbadas y no se han vuelto a escuchar. Hasta ahora que las hemos transmitido aquí en Cantores que Reflexionan. Y ustedes las podrán seguir escuchando no solamente en la emisión de este programa, sino que también visitando nuestra fanpage, nuestro Facebook que tenemos de programa Cantores que Reflexionan. Ahí nos buscan y pueden encontrar este y todos los programas anteriores. Vamos a despedirnos con algunas canciones también de Los Carreteros en vivo en Valparaíso. Y con esto damos punto final a nuestro programa especial del día de hoy de Cantores que Reflexionan. Espero que la programación, estos recitales inéditos, les hayan gustado y hayan sido del interés de todos ustedes. Y por supuesto, los dejo invitados para que nos reencontremos la próxima semana en otro capítulo de Cantores que Reflexionan. Un gran abrazo y que tengan una excelente semana. Ustedes han tenido el ejemplo de la última décima, que fue el milonga. Ustedes habrán dado cuenta del cambio de ritmo inmediatamente. En el Uruguay se practicó en dos formas la milonga, en décimas y en octavas. Vamos a cantar ahora una milonga en octava, que es otra de las formas típicas que nos diferencia de los argentinos, que la cantan generalmente en cuarteta. Esta milonga se titula La Ariscona y pinta algunos regionalismos de una región de nuestro país, del este, del departamento de 33. Esta milonga es milonga y es de Sierra del Yerbal. Me la contaron las gotas y las piedras de afinar. El rumor del romerillo y el viento en el jarobal. Y la mirada ariscona del animal montará. Parece que la oigo en un rocillo pasar, el jinete va chiflando y es el indio balada. Campos de la Salamanca, camino del Batolí. Ay, si la tierra está sola al salir a lo rugir. En el cerro colorado la chifla el viento al pasar y la liebre de ojo abierto la escucha dentro el chircal. En la piedra los lagartos se ponen a cavilar sobre el tiempo y el silencio del modo más natural. En el jeito de la gente y en el modo de crociar, en el mate que se brinda, no se la oye, pero está. Y allá en lo de Alpirón, cerquita el rey, con acordeón y guitarra, en un baile amanecí. Y sucedió una mañana que mi mano montille, y me la traje conmigo, y no la fui a devolver. Me la traje conmigo. Y no la fui a devolver, me la traje conmigo. Y no la fui a devolver, y me la traje conmigo. Y no la fui a devolver. Muchas gracias, gracias. Ahora les vamos a cantar una canción de un poeta y difusor, también intérprete contemporáneo, de Alfredo Zitarrosa, Mire Amigo. Es un panorama campesino que de un diálogo que tiene un político con un paisano de nuestra tierra. Amigo, no venga con esa cosa de las cuestiones. Yo no lo entiendo mucho, discúlpeme, soy medio vagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargata, todo sigue igual. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Música. amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mister Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la peonada. No dirán que chupaban y que brindaban a mi salud. No se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que para la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos la trasnochada. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. Antes que la música se concretara en algo estético y desinteresado, fue estrictamente funcional. Es decir, cumplía a veces una función mágica, como para atraer la lluvia, para los sembrados, otras veces para ganar el amor de una doncella y, por qué no, para ahuyentarlo también. Entonces, el vals, dentro de las serenatas, cumplió una función y la sigue cumpliendo aún hoy en día. Es cierto que a veces, en principio, el interesado en la dama contrataba al más importante de los cantores de la zona para que transmitiera el mensaje de la serenata. Y no muchas veces, no muy pocas veces también salió la dama enamorándose de la voz del cantor. Este es un vals serenata que tiene más de 100 años. Fue recopilado por nosotros, no sabemos de dónde proviene el autor. Se titula Blancos Cristales. De un verde limón. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.